Soy Agustín Dequi, secretario de organización del CIPREVA y delegado gremial de la TV Pública. Y bueno, el 8 de junio nos movilizamos del Obelisco al Ministerio de Trabajo, en primer lugar para exigir por los puestos de trabajo que se perdieron, porque se perdieron 1.027 puestos de trabajo en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 6 meses y más de 2.500 puestos de trabajo en todo el país. Y concretamente no obtuvimos respuestas, en este caso del Ministerio de Trabajo, pero tampoco esperábamos obtener una respuesta inmediata. Lo que fue una impresionante muestra de fortaleza del gremio de prensa, que suponemos que las autoridades del Ministerio de Trabajo van a tomar en cuenta. Facebook, a donde no llega el 60. Twitter, @ a donde no llega. A donde no llega el 60. Calzate la mochila y acompáñanos.